con todo cariño para todas las madrecitas del mundo, en este día de tanta recordación, en que recuerdo que madre hay una y no se parece a ninguna. Bendita las madres, bendita sus vientres, que con dolor profundo traen hijos al mundo, desgarrando sus entrañas, hiriéndose en el alma, enfrentando a la muerte segundo por segundo. Bendita las madres que con ternura al niño entregan su cariño tan puro y verdadero, meciéndolo en sus brazos, envolviéndolo a besos, dándole por pedazos el corazón entero. Cada año que llega el día de la madre, todos se colocan una flor roja en el pecho, y yo solamente recuerdo y pregunto: ¿a dónde estás, madrecita, que te llamo y no me respondes? El amor de madre es lo más sublime, que nada lo iguala, que nada lo supera, porque hasta Cristo para venir al mundo va a ser más Dios que nunca quiso tener su madre. De lo poquito que explico, tan solo quiero aclarar que hay hijos desobedientes que a su madre hacen llorar, pero la madre tan buena todo sabe perdonar, si el hijo es un ocioso, un ladrón o criminal. Para todas las madrecitas del mundo, para que se alegren en este día de tanta recordación. De lo poquito que explico, tan solo quiero aclarar que hay hijos desobedientes que a su madre hacen llorar, pero la madre tan buena todo sabe perdonar, si el hijo es un ocioso, un ladrón o criminal. Para ti, madrecita, con un besito en la frente, y que seas muy dichosa y feliz.